verdad que, bueno, hoy tenemos el reinicio, ¿no?, de, uh-huh, la, o la reapertura de nuestro parque termal, uh-huh, y bueno, y parte de nuestro parque acuático. Contento por esto, ¿no?, porque la verdad que después de muchos meses necesitábamos tener esto para, principalmente, para poder encauzar nuevamente la economía de nuestro municipio, claro, que en un 40% depende de las tasas por parque, por la entrada del parque termal y el parque acuático, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ricardo, ¿y qué representa? Porque la verdad que es importante la presencia del gobernador. ¿Qué representa en este caso para vos y para tu equipo que el gobernador haya elegido? Porque la apertura es provincial y se abre a todo el país. Me parece un dato que es importante, ¿o no? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Que nuestro gobernador venga a Federación y elija a Federación para el lanzamiento de la temporada y también poner en marcha el verano seguro, uh-huh, y bueno, y el lanzamiento de la temporada de verano, para nosotros es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y también saber que el gobierno provincial sigue estando en la senda de la provincia y por supuesto, muy agradecido por el gesto a nuestro señor gobernador, ¿no? Porque, uh-huh, creo que esto demuestra el espaldarazo que tiene Federación en la provincia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ricardo, hay que decir que si bien vos nombrás el parque termal y el parque acuático, Federación se preparó para una oferta bastante amplia en el turismo con playas coquetas y acomodadas, con paseo. Va a ser un paquete bastante completo para el turismo, ¿o no? Sí, sí, sí, tal cual. Nosotros tenemos acá en Federación varias playas que hoy, a partir de hoy, van a estar habilitadas. Uh-huh. Se han acondicionado todas las playas, se han puesto algunas sombrillas más, se han reparado sombrillas. Así que tenemos una oferta bastante importante, ¿no? Tenemos Chavillú, que está es un lugar natural con un bosque tremendo ahí que bueno, hemos hecho algunas obras y hemos mejorado el lugar para que los turistas puedan visitarla también. Y bueno, tenemos también mucha naturaleza, ¿no? Sí, bueno. Muchos lugares muy atractivos, naturales, muy lindo que el turista lo va a poder disfrutar, ¿no? Uh-huh. Por último, Ricardo, porque sé que estás ocupado y te agradezco mucho el tiempo, ¿cómo ves las expectativas tanto tuya y tu equipo y la del sector privado, que siempre le diste también mucha participación? Sí, bueno, el sector privado, por supuesto, que es el rubro más golpeado, ¿no? Uh-huh. En lo que respecta a la actividad turística, seguramente están con toda la ilusión y la esperanza de que vamos a tener una gran temporada para poder ir saliendo de las dificultades que tienen cada uno de ellos también, porque uh-huh, esto ha afectado económicamente muy fuerte, ¿no?, a los empresarios y a la gente que tiene algún emprendimiento, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que han apostado a Federación, que han puesto su dinero en la ciudad y que lamentablemente esta pandemia nos atravesó a todos y, bueno, hizo mucho daño, ¿no? Así uh-huh, que seguramente van a estar a la expectativa y con muchas esperanzas de que esto, o que la temporada va a ser buena y a través de esto poder ir sacando un poco la cabeza, como quien dice, uh-huh, y tener un poco de alivio en la cuestión económica, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Ricardo, te agradezco. Me gustaría que le digas unas palabras al vecino de Concordia también, porque sabes que elige mucho Federación, y aparte de esto de que Federación cumplió con todos los protocolos, que la gente hoy puede ir y estar tranquila, que los mismos privados han tenido una supervisión por parte de ustedes para que todo esté en condiciones. Me gustaría que los invite a los vecinos, a los oyentes del programa, a ir a Federación. Bueno, a todos los vecinos de la ciudad de Concordia, que los esperamos acá en Federación. Nosotros tenemos un convenio firmado con la Municipalidad de Concordia y también con la Municipalidad de Salto, uh-huh, en la cual los que acrediten tener domicilio en ambas ciudades tienen el 50% de descuento, ¿no?, de la entrada general. Uh-huh. Así que los invito a que vengan, a que disfruten de nuestro parque termal, y por supuesto también que puedan conocer nuestra ciudad y los distintos atractivos que tiene, ¿no? Perfecto. Los Perfecto, Ricardo, allá vamos a andar. Te mando un abrazo enorme, lo mejor para la temporada y bueno, para lo que se venga. Y te agradezco mucho el tiempo. Dale, Pablo, dale, te mando un abrazo. Ahí está, ¿eh? Chao, chao. Bueno, sabemos un emblema.